más seamos mejor. ¿Expectante para el toque que se viene mañana? La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo ahí. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... A Valentín Mosé, integrante... de Zunca, y bueno, vamos a estar charlando un poquito con Valentín sobre la realidad de la industria de la construcción, cómo está la situación de ocupación y desocupación, y bueno, y sobre la propuesta del funcionamiento de una zonal sindical en Santa Lucía, y bueno, un poco la evaluación también de este 14 de julio, día de paro nacional. Así que bienvenido, Valentín, y muchas gracias por estar en La Espica y al mundo le falta un tornillo. Gracias a ustedes por recibirnos y la verdad que para mí y para los compañeros que están también escuchando por ahí es un gusto estar acá, que nos abran los micrófonos para poder expresarnos de lo que es para nosotros algo fundamental para los trabajadores, que es la herramienta sindical, ¿no? Algo en lo cual nosotros nos envolvemos para defender lo que han sido a lo largo y ancho de la historia las conquistas y las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Un poco para empezar a conversar de algunas cosas. El 26, 27 y 28 se viene lo que son las elecciones en el Sindicato Único de la Construcción en el Uruguay. Y a raíz de eso es que estamos un poco en los medios de comunicación tratando de invitar a la mayor cantidad de compañeros a votar, porque como hablamos siempre, tenemos el derecho a votar y a elegir a quienes nos representen. Entonces, después también vamos a tener el derecho a quejarnos o no sobre las decisiones que tomen esos compañeros que nosotros elegimos para que dirijan los destinos de nuestro sindicato en ese momento, en estos momentos, ¿no? Estamos en un momento complicado para la industria de la construcción, se viene un momento difícil, ya estamos viviendo un momento difícil. Vos en la presentación hablabas de la cantidad de trabajadores que tenemos. Bueno, hace un par de años atrás teníamos arriba de los 70.000 trabajadores en la industria de la construcción, alrededor de 75.000 compañeros trabajando en la industria. Pero la verdad que se terminaron inversiones grandes como era Monte del Plata, como fueron obras importantes que hubieron en Montevideo y en el interior del país. Y ahora viene la especulación del capital privado, ¿no? La inversión privada, cuando nosotros, un país entra en recesión y la economía no sabe para qué lado va a agarrar, en la región se están jugando cosas muy difíciles, lo que es Argentina y Brasil. Sabemos todo, vemos todos los días en las noticias lo que está pasando en los países linderos, entonces se complica bastante para que la inversión privada se juegue una parada importante, por ejemplo, lo que iban a hacer las obras en Montevideo, la reconversión de la Rambla en la zona del Cerro, que iba a involucrar alrededor de unos 10, 12 mil trabajadores en la industria de la construcción, lo que iba a hacer ante la Arena, por ejemplo. Una obra polémica, sin lugar a duda, desde la cual, en el lugar que estamos hoy en día, se peleó para que no se hiciera ante la Arena. Dice, ¡ah, estás loco! Los trabajadores de la construcción, desde un núcleo de trabajadores de la construcción, se peleó para que no se haga la antelarena. Sí, de verdad. El Antel Arena empleó a 300 trabajadores. La mitad de los que iba a emplear. Ahora, la fibra óptica a nivel nacional iba a emplear alrededor de 2.500 trabajadores. Con la mitad de la inversión de lo que se hizo en la antelarena, que era más importante para el país. Todas esas cuestiones estamos tratando de discutirlas con los compañeros, de hacerles entender algunas cosas. Y por eso nos embarcamos en esto, que es presentarnos con una agrupación nueva que se llama Agrupación Construcción, que quisimos alargarla a nivel nacional, pero bueno, las fuerzas no nos dieron, el tiempo no le dio a los compañeros que estaban laburando en esto. Esto lleva mucha guita atrás, lleva mucho contacto, lleva mucha cosa. Y bueno, nos atrincheramos en una trinchera que es la corriente Manuel Barrios, una corriente histórica, fundadora del movimiento sindical del Zunca, que estaba muy venida menos. Y bueno, los compañeros, a partir de eso, todos compañeros jóvenes, decidimos empezar a pelear con otras propuestas, con otro, mirar la cosa desde otro lado, ¿no? Hemos visto que se ha desgastado un poco la herramienta sindical. Hay compañeros que la usaron de trampolín para trepar hacia la política. Me reflejo en los compañeros, tengo una masa importante atrás mío, uso el sindicato de trampolín y en las próximas elecciones políticas me tiro como candidato. Y me aseguro en mi bolsillo cierta cantidad de dinero y a las arcas de mi familia cierta comodidad. Entonces, eso no va con nosotros. O te definís para un lado o te definís para el otro. Es claro, o defendés a los compañeros o estás dentro de la política. Porque después te arrastran las mesas políticas y el votar en el consenso de la agrupación política a la que vos estés representando. Valentín, te hago una pregunta al respecto. Vos te referís, supongo, un poco el caso de Andrade, que fue, o sea, de ser secretario general de Zunca, era, o sí, sí. A diputado. Y como y eso, él para pasar a la política tuvo algún aval del Zunca, o sí. Sí, sí, el compañero en una asamblea general pide el voto de la mayoría de los compañeros que estaban participando de esa asamblea para que le votaran una licencia en el sindicato para poder postularse como candidato por el Partido Comunista y en el Frente Amplio. De esa manera es que el compañero logra las libertades para poder postularse, porque en los dos lados no podía jugar. Ahora, llamativamente, en el momento de elecciones, el compañero se baja de la banca y viene a jugar a una de las listas, a una de las corrientes sindicales que están pugnando por dirigir el sindicato en los próximos 3 años. Claro. Pero él, por ahí me llamó bastante la atención de que una asamblea del Zunca le, de alguna forma, resolvió que él dejara la diputación y volviera al sindicato, y él acató y dejó el salario, digamos, todos los beneficios. No tengo claro si renunció definitivamente o pidió una licencia y sigue gozando de los privilegios. ¿Cómo es ese tema? Porque a mí me llamó la atención y me pareció bastante, o sea, nunca lo he visto en la política que uh-huh. alguien llegue a la política desde un grupo social y siga manteniendo, digamos, el tema de respetar, digamos, las decisiones del grupo de donde salió, que se le dice, mirá, tenés que hacer esto y lo respete, porque generalmente pasa que la gente, o sea, después que lo usan como trampolín y después, chao, hasta luego, ahora te dejaron. Incluso a mí me llamó la atención y me pareció la información como que él justamente eso, ¿no? Como que sacrificaba hasta donde había llegado para acatar la disposición sindical. Y, a mí me pareció bastante, me llamó la atención porque no es muy... Sí, pero claro, bueno, es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Como es de adentro la cosa. Es llamativo para el que lo vea afuera. Y es llamativo para muchos compañeros que estamos dentro de la industria y muchas veces ignoran los pormenores de las cuestiones. A ver, Óscar Andrade cuando empieza a hacer su campaña política en el órgano máximo que tiene el sindicato, que es la Asamblea General, que es la que te avala o no, en donde participan la mayor cantidad de afiliados que tenga el sindicato, esa vez se dio en la calle al costado del Palacio Legislativo por cuestiones de locación. No había dónde meter tanta cantidad de compañeros. El único lugar que teníamos para meter compañeros de tanta cantidad era el Estadio Centenario, y obviamente no nos iban a prestar, y menos que los compañeros, a veces hay algunos desmanes y se rompen algunas cosas. Entonces se hizo en la calle al costado del Palacio allí, y esa asamblea es el órgano mayor que tiene nuestro sindicato, y le votó la licencia. De ahí el compañero empieza su militancia como políticamente y abandona el sindicato. Lo que lo lleva a Óscar ahora a volver, y eso lo va a tener que explicar él, que creo que el martes va a andar por acá por Santa Lucía, para arreglar algunas cuestiones de diferencia. Cabe destacar que en el caso mío particular y los compañeros de Santa Lucía que nos integramos a esta nueva movida, fuimos todos militantes y defendimos toda la candidatura de Óscar Andrade. No nos vamos a lavar las manos ni vamos a mirar para costado a mentir. Ahora que después nos desengañamos un montón de cosas, también es verdad. Óscar Andrade toma esta decisión ahora respaldado por la cantidad de votos que tuvo políticamente. Si vamos a lo que a la votación que tuvo la mesa política de Frente Amplio, nadie quería que se bajara, y fue muy baja la cantidad de votos que tuvo en la mesa política de Frente Amplio para que el compañero pasara del Frente Amplio al Zunca de nuevo. Claro, pero él volvió por una decisión del Zunca también, ¿no? De una asamblea. No, él vuelve por una decisión personal. Ah, está, yo entendí como que la asamblea había pedido que... A ver, cuadra justo que en este año caía el congreso de nuestro sindicato, el cual decide cómo van a ser las cuestiones de aquí en adelante y derecho a lo que es los consejos de salario y el convenio colectivo que va a tener que tener la industria de la construcción en octubre de este año. Está cantado, la construcción no tiene otro mejor negociador que el Óscar. No hay nadie capacitado dentro del gremio para pelear como él. Ni para pelear con las empresas ni con los contactos que él tiene. Si Óscar no venía, y estaba visto que el próximo convenio colectivo que tuviéramos iba a ser flaco, pero muy flaco. El respaldo que tiene él atrás de los trabajadores es muy fuerte. Lo construyó durante un tiempo prolongado. Y lo construyó en tiempo de bonanza también. Cuando la industria de la construcción tenía 70, 75 mil trabajadores. Gente que jamás había agarrado 80, 90 palos como se agarraron en el Monte del Plata. Oh. Entonces, hacerle entender a los compañeros hoy en día que la pelea va por otro lado, que la papa no era como en Monte del Plata, que vos ibas y a veces estabas días sin trabajar, pero llegaba la quincena y vos cobrabas. Es complicado. Ahora, que estos compañeros que tuvieron ese respaldo lo lograron en época de bonanza, no tiene discusión. Que Óscar tomó esa decisión de volver al movimiento sindical, aún en contra de la mesa política de Frente Amplio, no tiene discusión. Pero lo tomó con el respaldo de la votación que tuvo atrás. Igual que de Frente Amplio le diga algo. O a ver si hay algún candidato para el 2019 que emerja, nuevo, que arrastre masa. ¿Qué me puede responder si hay algún candidato fuerte que arrastre las masas como arrastró Óscar Andrade en la última época? Que vos puedas pararte en una obra de construcción. A ver, las cosas no se dan por casualidad. Óscar Andrade, instalado en el Parlamento, no sabía que UPM ayer iba a hacer el anuncio que hizo de construir una nueva planta, y que la nueva planta se va a hacer más tardar el año que viene, a comenzar a hacer, y que dentro de 3-4 años estamos en plena campaña electoral. ¿Y ustedes qué posición tienen respecto a la construcción de la planta de celulosa? Y para nosotros, como trabajadores de la construcción, la verdad, sería un avance impresionante en cuanto a que se han visto resentida la inversión privada. Después hay un montón de cosas que atender. Está cantado que tenemos que atender el tema ambiental, que si contaminan sí, que si contaminan no. Ahora, al trabajador, al peludo de la construcción, al que la está sufriendo día a día, que se haga una nueva planta de celulosa donde vas a andar arriba de los 12.000 trabajadores involucrados, tiran cañita voladora. ¿Están loco, contento? Con un compañero que está acostumbrado a ganar por quincena, por... Sí, vamos a ir a la cortita, a la quincena. No llegar a los 10.000 pesos. Pasar de ganar 10.000 pesos por quincena a ganar 40, 45, 50.000 pesos. Preguntale. Pero ustedes como movimiento tienen alguna posición al respecto. Sí, claro, para nosotros es lo mejor. Bueno. Ahora, que se haga una... Yo soy una persona que... A veces me tiran de medio loco o de medio maniático, pero si hago una planta de construcción de esa característica, involucrando a 10.000 trabajadores, pero que vos tengas 5.000 uruguayos que no están capacitados para hacer nada, eso no me deja nada en el país. Si la planta se va a presentar el año que viene o el otro, yo en la puerta de la planta quiero tener trabajadores calificados para hacer el trabajo que se va a hacer. Porque en Monte de Plata, vos ibas, estabas 15 o 20 días o más metido en los contenedores porque no estabas capacitado para hacer nada. Porque tenía que traer venezolanos brasilero, argentino, ecuatoriano, de cualquier país donde estuvieran capacitados para manejar un Manitou, que es un montacarga un poco más grande, con las características de una retroexcavadora, pero con la espalda de un montacarga. Si yo no tengo un uruguayo capacitado para hacer eso, ¿desde qué perspectiva me planteo como movimiento sindical si está bien o si está mal que se construya una nueva planta? Está bien desde el punto de vista que yo vea que, que los trabajadores van a, en su bolsillo, en su familia, van a solucionar un par de años de un salario que no están acostumbrados a agarrar, se termina la casa, se compran un cachiro, la mano al coche. Ahora, desde el punto de vista de la cabeza, cuando se termine esa construcción, ¿qué nos queda en el país? ¿Herrero, carpintero y albañiles como los que ya teníamos? Yo quiero que los compañeros que lleguen a esa planta, algunos ingresen con capacitación y los demás terminen con capacitación de soldadores, de montador, de manejar maquinaria pesada. Cuestiones que en el Uruguay no existen y que no nos dimos la capacidad, ni como movimiento sindical, ni como gobierno, ni como país, desde que se terminó Monte de Plata hace 2 años atrás, hasta ahora que UPM anuncia la construcción de una nueva planta, de capacitar trabajadores. A ver, tenemos UTU en toda la ciudad del país. En la mayoría de los centros poblados del país hay UTU. ¿No se puede capacitar desde el gobierno trabajadores que se destaquen, que ganen un poco más de ingresos, pero que no lo ganen sentado en una planta porque tienen que llenar el cupo de uruguayo que el movimiento sindical exigió que ingresara? Porque si no, el Zunca no me deja trabajar en el Uruguay. No, que esos uruguayos laburen, pero laburen con la categoría que tienen que tener y manejen las máquinas que tengan que manejar y construyan los andamios que tengan que construir. Y de esa manera vos vas a ir cambiando la cabeza de ese trabajador y la cabeza de los que están atrás de ellos. Porque a mí, si mi hijo me ve todos los meses llegar con determinada cantidad de dinero y darle determinada cantidad de comodidades, pero yo como trabajador no soy capaz de heredarle una profesión a mi hijo ni de inculcarle a mi hijo que tiene que estudiar, que se tiene que superar como persona, estoy en el horno. Entonces, nosotros lo vemos bueno que haya más inversiones de ese tipo, más allá de otros puntos de vista, le vuelvo a repetir, ambientales y políticos y la mano en coche. Como trabajadores lo vemos por ahí. Y como trabajadores, ¿y el tema ambiental no les toca? Sí, nos toca, sí. Obvio que nos toca. ¿Y cómo se paran al respecto? Es complicado. Es muy complicado. Porque vos entonces, vos ahí ponés la balanza, si se me pudre el agua en el río y si le doy de comer hoy a los gurises. Es complicado. Es complicado hacerle entender a los compañeros, al compañero que a ver, yo hacía un año que no tenía trabajo. Y si la planta de celulosa hubiese estado abierta, yo la aplaudo con las manos. No tengo escapatoria. Desde ese punto de vista ni que hablar, pero digo, pensándolo desde un punto de vista estratégico, ¿no? Para el país, ¿qué es lo que están proponiendo desde el movimiento? Nada. No tenemos una posición formada desde ese punto de vista, lamentablemente. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una... Hoy estamos en una puja electoral, pero siempre estamos en el punto de vista de defender al trabajador desde... desde la formación, desde buscar el trabajo, desde formar al compañero, nada más. Pero lamentablemente, esto no es porque yo cuando te digo nada no hablo a título personal, hablo de título de colectivo. La mayoría de los compañeros, lamentablemente, no les importa el tema ambiental. No les importa. Somos uno más de un grano de arena más, somos uno más del montón. Uno más que camina a la calle, nada más, no va a haber otra cosa. Es muy complicado. Yo tengo una frase que siempre dice Enero Ponto, que es uno de los referentes, Wilson Alves. Compañero siempre dice, la construcción es la madre negra de todos los trabajos. Con el respeto a la raza y todo. Pero a ver, en la construcción vos podés trabajar no habiendo empezado nunca la escuela y podés trabajar habiendo sido un grado 5 que hiciste una mala práctica y te quedaste sin el título. Entonces, desde ese lugar es difícil como colectivo convencer a los compañeros de que asuman una posición en cuanto al tema ambiental. A ver, nos pasa en Santa Lucía, sabemos que el río lo tenemos acá, que prácticamente es carne nuestro. Santa Lucía en el río es uno solo. Ahora, decía uno que no contamine. Yo estuve 2 meses sacándole fotos al basural que había acá del otro lado del puente, llevándole en los medios, las compartí en las redes sociales, fui a otras radios. Lo limpiaron cuando se le antojó, pero la gente en ese transcurso no dejó de ir a tirar basura. Y es lo mismo. Y sí, es un problema que tenemos. Es bastante complicado. Es complicado instalarlo en la cabeza del trabajador, porque está en otras cuestiones. Vos fijate que es complicado instalarlo en la sociedad en general, continuar en la cabeza de un trabajador, que la cuestión es que a ver si le arranco 2 pesos más la empresa. Ahí va. Bueno, Valentín, contale un poquito, como para ir cerrando, ¿qué es lo que va a haber el martes? Que dijiste que va a estar Andrade también por acá. ¿Qué es lo que va a haber el próximo martes? Próximo martes 19 en Santa Lucía. Sí, el martes 19, en realidad, en un principio iban a estar viniendo compañeros de la agrupación Construcción. El sector al cual pertenecemos ahora, la corriente Manuel Barrio, la lista 458, que se a nivel departamental, que se presenta en estas elecciones. Íbamos a estar haciendo notas en los medios, presentando la lista, invitando a los compañeros a sumarse y a votar. La cuestión, nosotros decimos también, todo el mundo quiere arrastrar agua para su molino, pero a ver, la cuestión es que voten Zunca. Nos voten a nosotros o voten a la otra lista, que voten. Tenemos que demostrarle a los patrones que estamos fuertes y que vamos a ir a pelear un próximo convenio fuerte, respaldado por una cantidad, por la mayor cantidad de trabajadores posible. Los que están cotizando en el EPS tenemos que tener la mayor cantidad de compañeros votando. Hoy nos enteramos que Oscar cuenta, tiene unas diferencias con nosotros. En Santa Lucía han pasado un montón de cosas, la organización sindical se ha desarmado últimamente, hace un año y algo que acá no existe. Nosotros, cuando estuvimos al frente con el compañero Ponto y con Dani, con el compañero Joaquín, que está acá en los controles, y que en ese momento pertenecía a la FUES y otras compañeras, bueno, le tratamos de dar forma a una mesa intersindical, que después, a modo unipersonal, algún compañero que por ahí se pretende que es más que lo demás, la terminó desarmando. Entonces, a eso nosotros tratamos de volver a darle musculatura, de volver a darle fuerza, para que no pase lo que pasó hoy en el paro general. Porque a nivel nacional, en las distintas ciudades donde estaban bien organizadas, hubieron manifestaciones, hubieron movilizaciones, se trató de informar al resto de la sociedad de por qué era el paro. Y los compañeros en Santa Lucía, pues Santa Lucía parecía el eslogan de Frente Amplio el año pasado, lo decía hoy andando en la moto solo, me hablaba yo para mí. Yo no hablo conmigo, le digo a mi mujer, está hablando solo y dice, no, hablo, estoy hablando con mi otro yo, porque si no estoy hablando solo dice que estoy loco. Entonces, voy en la moto y dice, está hablando solo, no, con mi otro yo. Pero hoy pensaba, no se detiene. Santa Lucía no se detuvo hoy. No se detuvo. No hubo un trabajador en Santa Lucía que saliera a manifestar que estamos desconformes con las pautas salariales. Que estamos desconformes con las pautas que nos instalaron los patrones y el gobierno que tenemos de turno. Uno no hubo. Entonces, de ese punto de vista, creo que organizativamente estamos mal, pero recontra mal. Y creo que Santa Lucía, a partir de ahora, tiene que plantearse el por qué. Y ahora en adelante tenemos que pelear por las trabajadoras de las tiendas, de los supermercados, de las fábricas de calzado que están jodidas, de los cítricos que están jodidos, que los amenazaron, que si no hoy se quedaban todos sin changa, de las avícolas y la forma en la que trabajan. Vengo a hablar con un compañero que casi se quiebra la mano, que la tiene así, y le dijeron que mañana tiene que ir a laburar. Entre otras cuestiones. Entonces, estamos jodidos, barramos para abajo la alfombra, barajamos y damos de nuevo, y vamos a empezar a jugar, pero para los compañeros. Porque si yo juego a título personal, estoy velado. Los que fundaron las organizaciones sindicales andaban a pata. Y hoy andamos paseando en auto y miramos a los compañeros por arriba del hombro. Y a que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Bueno. Valentín, por acá vamos a ir cerrando, creo. Bueno, y la actividad esa, contar un poquito dónde es, el horario, sí. Es para la gente, para los trabajadores Zunca. El martes los compañeros, bueno, vamos a estar recorriendo la zona, las obras que hay acá en la zona, y a partir de la hora 18 nos vamos a juntar en el local de Zunca, allí atrás de la Plaza de Deporte, no recuerdo la calle ahora. Atrás de la piscina, allí donde estaba la vieja pizzería, ahí, bueno, ahí el local de Irigoyen, ¿no es? Irigoyen, Casimitre. Casimitre. Ahí va. Ya, yo nací un año que no. no me facilitaban la llave, si pisaba local no lo abría. Bueno, está, vamos a estar ahí en Irigoyen Casimitre, vamos a estar llamando a todos los compañeros que quieran informarse y sumarse a lo que es esta nueva iniciativa. Decirle a los compañeros si algo importante, para que no se nos vaya mucho el tiempo, 26, 27 y 28 son las elecciones. Votan los compañeros que están trabajando, pero a los centros de trabajo van a ir las urnas móviles del sindicato. En ese local, Irigoyen Casimitre, va a haber una urna fija. Los compañeros con un recibo de sueldo de hasta 2 años atrás, a partir de la fecha 26, 27 y 28 de este mes, hasta 2 años atrás, pueden votar también. La cédula y un recibo de sueldo y pueden votar. Porque estén afuera de la industria, esto es una cosa que se perdió también, querían que fuera de 1 año, para que menos compañeros votaran y la pelearon los compas por ese lado, de que sea hasta 2 años. Para darle participación, porque vos no dejás de ser trabajador de la construcción si trabajaste 15 años y los últimos 2 tuviste jodido. Entonces, invitar a los compas a que se acerquen por el local. Vamos a estar en los medios de comunicación a partir de las 8 a las 9 de la mañana. Ya tenemos varios medios que nos van a estar recibiendo, informando a los compas de cómo viene la mano, de qué es lo que queremos hacer. Y bueno, a las 6 de la tarde vamos a tener allí una reunión donde van a venir compañeros de Las Piedras, de Canelones, de Progreso y esta barra que viene de Montevideo, que son los compas que un poco más entienden y están más empapados en estas cuestiones. Muy bien, bueno, le vamos a dar paso a Tarfilo Mármol para que haga el cierre de Entre Oídos del día de hoy. Le vamos a agarrar a Valentín, que usted sabe, me puso a buscar qué significa Valentín, porque Valentín es de valiente, valentía, ¿no? Lo hallo yo, y significa el que tiene gran fortaleza. Mire usted, Valentín, y dicen las características. Esto lo leo, yo no creo en esta superchería, pero la cosa le cabe. Mira, cosa que escribo por ahí. Lo deja bien colocado. Dice: es honesto, de buenos modales y muy sociable. Se interesa por todo y por todos los que están cerca suyo. Es intuitivo y muy observador. Yo creo que contento. Ahora voy a empezar a creer entonces. Vamos a hacer la Asociación Libre, Valentín. Ahora viene la parte mala, ¿no? No, esta es la parte más linda, más suavecita. Esto es remoque fino. Si le digo lucha sindical, ¿qué se le viene a la cabeza? Compromiso. Y la lucha es larga y es mucha, dicen. Pero compromiso. Si no tenemos compromiso a la hora de luchar, estamos de lado. Los compañeros que estén parados atrás de nosotros, a ver, los grandes ejércitos antiguamente no se escondía el príncipe, el rey, si iban la tenían que ir a la cabeza. La de esta zona era más de mandar a los negritos primero, pero sí, los que triunfaron, creo que el referente tenía que ir adelante, si no, marchaba. No llegaba a ningún lado. Si te digo la herramienta sindical, Zunca, lo más importante que tenemos los trabajadores. Y es como cualquier herramienta, ¿no? Se puede usar bien o se puede usar mal. ¿Cómo se está usando la herramienta sindical? Depende de quién la tenga en la mano. Ajá. Y hay que ver a quién le damos la herramienta entonces. Por eso le digo, depende de quién la tenga la mano. Bien, y si te digo militar, militar de militancia, no de milico. Militar, ¿qué es militar? Esa está complicada. Es robarle el tiempo a la familia. Es comprometerse de nuevo. Militar es muchas cosas. Es ser referente para los compañeros. Es hacer con las acciones lo que decís con las palabras. Y una frase que me dijo un compañero de Mercedes el otro día, ahora que las redes sociales están tan de moda, por WhatsApp: lo que digo con la boca lo aguanto con el pecho. Y del dicho al hecho hay que ir derecho. Muy bien, muchas gracias, Valentín. Muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio y dejarnos llegar a un montón de compañeros que a veces ignoran un montón de cosas que están pasando. Gracias, Valentín. Muchas gracias.